implementación inmediata para afrontar los costos de producción de una economía dolarizada que incide en los costos de producción. Es decir, por ejemplo, en los insumos, combustibles, semillas, contratos de alquileres. Bueno, esto es lo que comprende, digamos, o sea, este programa también se contempla las consecuencias de las inundaciones por las pérdidas totales de los cultivos y la de vivienda. Eso por un lado. Por el otro lado, otra medida que se tomó a corto plazo fue el mejoramiento de las condiciones de contrato de alquiler de la tierra que contemple, por ejemplo, la construcción de la vivienda y su reconocimiento como mejora del hábitat y los plazos del alquiler de acuerdo a las características de la producción, teniendo en cuenta justamente la regulación de alquileres en pesos. Eso fue como tercer propuesta. Como tercer propuesta a corto plazo fue exigir la asignación presupuestaria inmediata de la Ley de Agricultura Familiar y de su reglamentación y la Ley de Relevamiento de Comunidades Indígenas. Más o menos. Bueno, así como dijo la compañera, tuvimos más de 5 comisiones de 50 compañeros debatiendo políticas públicas a mediano y a corto, a largo plazo, ¿sí? Garantizar el acceso a la tierra mediante una ley que incluya, como primer punto, créditos blandos; segundo punto, planes a corto en cuotas; tercero, la expropiación; cuarta, la regulación dominal de la tenencia de las tierras; acceso, y como quinto punto, acceso público a los patrones provinciales.